sintonía de la mañana en el tiempo de la actualidad local, pues toda la información concerniente a la duodécima segunda edición del Belén Viviente. Vamos a iniciar un poco esta entrevista un tanto especial, como le ofrecemos nosotros cada año antes de que se desarrolle el Belén, en la que le ofrecemos al más mínimo detalle todo lo que tienen que saber en torno a esta actividad que organiza la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Tenemos una línea ocupada, que es la línea en la que mantenemos al presidente de este colectivo vecinal, Antonio Mateo, a quien ya saludamos. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Y la otra línea telefónica pues la ponemos a disposición del resto de colaboradores y participantes del Belén, ¿verdad, Antonio? Sí, sí, por supuesto. Si quieren aportar cosillas que se me escapen. Para que llamen, para que participen con nosotros. La que tenemos ocupada creo que es el 46-21-55, así que el 46-20-04 libre para el resto de participantes. Bueno, ¿cómo están los ánimos, Antonio? Vamos a empezar por aquí, ¿no? El tiempo hizo que tuviéramos que aplazarlo, el Belén Viviente. Se quedó así un poco de mal sabor de boca, un regusto amargo, ¿no? Se puede decir. Sí. Pero ahora parece que hay como más entusiasmo, ¿no? Pues la verdad es que sí, la verdad es que después de la semanita que hemos pasado así, cristonato y eso, la gente, nada, el lunes y el martes ya volvimos a coger fuerzas y el jueves nos vimos para ver cómo estaban los ánimos y los ánimos están mucho más animados incluso que la semana anterior, porque claro, la semana anterior veíamos que estaba la posibilidad de que iba a llover, y estábamos un poquito aburriéndonos poquito a poco, pero esta vez no, porque los pronósticos son buenos, ¿no? Uh-huh. Las expectativas de que el tiempo esté bueno y que haga buena temperatura están ahí, así que eso hace que nosotros mismos nos animemos más. La semana pasada del lunes estábamos anunciando lluvia, esta semana desde el lunes estamos anunciando sol y temperaturas casi primaverales, ¿eh? O sea que... Sí, y la verdad es que ustedes habéis tenido gran parte, tanto para lo bueno como para lo malo, desde el lunes, pendientes de lo que decía ahí y, hombre, aburriéndonos poquito a poco. Y esta semana, pues al contrario, esta semana ilusionándonos y, bueno, ya está prácticamente todo preparado, claro. Pues mejor, ¿no? Y de menos a más, que eso es muy bueno. Eso siempre es bueno. Y mira, yo si me permite, un aspecto importante del hecho de que se haya aplazado el Belén. Imagino que tendrá muchos negativos para vosotros en cuanto a la organización, que yo desconozco, eso es evidente. Pero a nivel de fuera, el hecho de que es el 22, es el día de la lotería, y tenemos ya el lunes que es Nochebuena. Hay muchísimas personas de fuera de nuestra localidad que vienen a pasar las Navidades con sus familiares en esta fecha y que vienen precisamente hoy o mañana y que van a estar aquí para el Belén. Sí, eso es uno de los positivos de esto. Y otro también, las vacaciones de los chavales. Sí, vamos a mirarlo en positivo y vamos a pensar que, bueno, que gracias a Dios que llovió la semana pasada para poder hacerlo esta semana. O sea que vamos a mirarlo por ahí. Luego había también otros belenes que lo han suspendido, entonces también esperamos más afluencia de ese público que le gusta, de esa gente que viene a los pueblos a ver este tipo de actividades, ¿no? Y eso, pues, el parón que, o el murito que tenía Arco, pues, ya está quitado. Claro. Porque Arco desistió desde la semana pasada y claro, la gente que venga a Arco, pues, me imagino que vendrá aquí. Se viene a ver a Mahoma, creo que en Grazalema también, en fin. Ahí, en la sierra, Hay belenes por aquí. Bueno, nosotros nos vamos a quedar con el nuestro, que es el que nos interesa. Por supuesto. Así que vamos con ello. Venga, entramos en materia. Todo preparado para el desarrollo del Belén Viviente. ¿Cuántas escenas tenéis este año y cuántos participantes? Pues prácticamente lo mismo. Las mismas escenas, porque intentamos rescatar algunas de otro año y no ha podido ser. Alguna que no está, hemos ampliado con otra. O sea que prácticamente lo mismo. Creo que eran 40, unas 40 escenas. Y participantes, pues igual, 120, 125, 115, por ahí va a oscilar. Estoy con la duda todavía porque, claro, me faltan dos romanos, que ya los tengo medio buscados, parece ser que había gente que no podía estar por esto del cambio de fecha, pero han buscado sustitutos. Creo que hay gente nueva, un chavalito nuevo que van a incorporarse al Belén, que ya era hora de que entrara Fabia Nueva. Así que sí, vamos a quedarnos con esa misma cantidad. Luego haremos recuento, cuando pase todo, haremos recuento, que siempre nos gusta tenerlo archivado, la gente que ha participado, cierta, pero nos vamos a quedar con eso, con 120, 125 vamos a poner, de personas. Aproximadamente. Es un número que ya está establecido, tanto el número de escena como el número de participantes, pues ya llevamos algunos añillos que andamos en ese número, valga la redundancia, andamos en ese número, y por ahora creo que está establecido. Esperemos que ya volvamos a tener, en estos próximos años, volvamos a tener otra vez un pequeñito boom de participantes, y claro, al haber más participantes, pues habrá más escenas, por supuesto. La verdad es que a mí me sorprende muchísimo, porque se habla de 120 participantes como si fuera pecata minuta, y esto es un montón de personas, ¿eh? La verdad es que sí, la verdad es que sí. Decimos, bueno, son 120. Para nosotros, bueno, lo vemos natural, lo vemos normal, pero 120 personas trabajando por un fin común, como siempre digo, y por una actividad para que no decaiga, para que esté ahí, para que la gente la disfrute. Es un número considerable y es digno de recordar, como tú has hecho. Bueno, horario del Belén, ¿cuándo comienza? Bueno, antes de cuándo comienza el horario para el público, ¿cuándo comenzáis vosotros a montar? Pues nosotros empezamos esta noche. ¿Esta misma noche? Esta misma noche ya, a partir de las 9, empezamos con los puestos de hierro, con algunos detalles que hayan quedado. Colocaremos esta noche, será así, una antorcha, que es una de las novedades de este año, una antorcha así puesta en la pared, para darle un poco de más de ambiente de luz, ¿no? Una luz más natural. Las vamos a poner en alguna esquina de alguna de las calles. ¿Cuántas son? Pues son seis. Seis. Fueron, al principio iban a ser cuatro. La primera salió mal. el prototipo salió regular. Vamos a decir que salió regular. Y ya hemos hecho cinco más, más pequeñitas y un poquito más recogidas. Pero claro, el prototipo también lo aprovechamos y lo vamos a poner. O sea que son seis antorchas diferentes de las que hemos puesto siempre. Los pebeteros, por supuesto, van a estar. Pero con la idea nuestra de todos los años de ampliar, digamos, el material, los bienes inmuebles de Belén, pues tenemos este año hemos hecho esa pequeña inversión para tenerlas ahí disponibles para el Belén y, por supuesto, para otras actividades que pueda requerir algún colectivo, como en algunas ocasiones nos ha ocurrido, ¿no? Que nos ha pedido ayuda, se la hemos dejado. Bueno, entonces el montaje comienza esta noche a las 9, pero en realidad el grueso más importante mañana, ¿no? Exacto, esta noche nos vemos los que podamos y haremos lo que es el montaje de los puestos de hierro, que ya llevamos varios años haciéndolo el día antes, y nos supone un ahorro de tiempo y de energía, porque lo hacemos hoy, ya nos hacemos una idea de cómo va a estar la Plaza de la Verdura, dónde va cada puesto, bien situado, porque no es lo mismo verlo en un plano que verlo in situ, ¿no? Que verlo ya físicamente. Entonces ubicamos ya los distintos puestos, y mañana por la mañana, pues a partir de las 7 y algo, los más madrugadores, Luis es el primero que nos llega, Luis Naranjo ya casi nos prepara el cafelito y la copita de anís, para cuando vayamos llegando las diferentes personas que vamos a trabajar, y estaremos allí, pues ya cada uno con su rollo, cada uno con su historia, con su puesto, y bueno, y intentando ayudar unos a otros, que también eso es lo bonito del Belén. Tiene mucho trabajo, pero se hace muy ameno porque se colabora unos con otros, y eso es algo también digno de resaltar. Entonces se realiza el montaje por la parte de la mañana, por la tarde ya está completo, y a partir de ahora empiezan a llegar los figurantes, los participantes en el Belén, y por tanto se abre al público. Esto se abre entre comillas, ¿no? Sí, entre comillas, porque siempre existen los curiosos que se acercan durante el día, que están con nosotros, gente que a lo mejor va a ayudar pero después no van a estar vestidos. Las nutrias pantaneras, por ejemplo, llegan a las 8, hacen su trabajo, y a las 10:30, cuando desayunan, ya se van, y ya luego aparecen ya no como nutrias, sino particularmente. En fin, hay un mundillo ahí durante todo el día, un trajín muy grande, gente que acude a comer, gente que a lo mejor está trabajando y no puede acudir hasta media tarde o a mediodía. En fin, hay un trajín importante durante todo el día. Y de visitantes, pues igual, pues acuden los que van a, a ver cómo se hace, a ver si pueden ayudar, o gente que ha llegado de afuera y se encuentra de pronto, está paseando por el contigo y se encuentra de pronto a gente trabajando, en fin. Luego el horario oficial, entre comillas, pues nosotros siempre hemos estado cada vez, cada año intentando conseguir que sea más temprano, pero ahora mismo hemos establecido las 6 de la tarde como el momento de comienzo. A las 6 de la tarde los personajes principales, te hablo de los Reyes Magos, de los Romanos, de la Virgen y San José y el Niño, todos esos personajes a las 6 en punto, o más o menos en punto, iniciarán su camino hacia los distintos puntos, salen de la asociación, salen todos vestidos y cada uno se dirige a su lugar. Los personajes bíblicos, ¿no?, que son la esencia del Belén. En este caso, exactamente, los personajes bíblicos. Primero van la Virgen María y San José con el Niño, escoltados por los romanos, y detrás pues la corte de los Reyes Magos con sus respectivos pajes. En fin, esos personajes más importantes. Siempre también algún pastor que ha dejado su puestecillo y se mete también para acompañar esta corte, este pequeño paseo que tan esperado es por la gente en la Plaza de la Verdura, que pone la Plaza de la Verdura llena de gente esperando ese momento tan especial. Por cierto, Antonio, que has hablado de los personajes bíblicos, la Virgen María, ayer nos enteramos quién iba a ser. Hasta ayer no lo sabíais. No. Vamos, yo no. No, creí que el sábado pasado, la semana pasada había dicho algo. No. No sabías, ¿no? Sí, este año tenemos una Virgen María y un San José, pues muy pepero. Muy pepero, sí. María Reme, se comprometió cuando nació su hijito, cuando nació se comprometió a que estaría con nosotros. Y así ha sido, y está muy ilusionada, y la verdad es que sí. Y le faltaba a San José, y bueno, y tenemos a Bartolo. O sea que tenemos dos concejales este año de gran familia, de la familia principal del Belén. Nos lo dijo ayer, no lo sabíamos y nos lo comentó ayer. Pero, sí, yo lo comenté, a lo mejor, sí, la presentación del cartel. Sí, se dio público. Ah, vale. Sí, yo decía, yo creo que lo habían comentado en algún sitio. Cuando se hizo la presentación del cartel, estaba ella allí, estaba por las dos partes, estaba como concejala del ayuntamiento y estaba también como participante. Si no es la primera vez de tal manera, ¿no?, que hay concejales participantes en el Belén, o sea que tampoco es una novedad. No, una novedad ninguna. Pero sí que tengo un personaje importante, ¿no?, porque la Virgen María y además el Niño, que es un bebé que es suyo, sí que es importante también, ¿no?, en ese sentido. Sí, la verdad que sí, pero vamos, Reme estará como la Virgen María, ¿me entiendes? Y aquí somos todos iguales y, hombre... Vale, a lo mejor a alguna gente le puede sorprender y puede decir, uy, un concejal y una concejala son los... En este caso ha sido porque ella, como persona, pues se ofreció y a ella, como persona, se le agradece. Claro. Bueno, es un personaje importante que por eso siempre comentamos, no porque sea tampoco concejalas ni mucho menos, sino que cada año preguntamos quién encarna a la Virgen María, quién encarna a los Reyes Magos, quién encarna a personajes importantes del Belén. Es lógico, es normal que se pregunte por esos personajes, porque son los emblemáticos, digamos, ¿no? Son las personas que además hay un cierto... Sobre todo en los Reyes Magos hay cierta querencia y todo el mundo quiere ser rey mago una vez a lo largo del Belén. Y en el tema de la familia, pues es algo que yo pienso que es muy emotivo y muy bonito, el que pasados los años pues veas al niño en el colegio o lo veas en el instituto y diga, mira, este fue el niño del Belén de tal tiempo, ¿no? Hace poco estuvieron aquí los dos primeros niños de Dios, estuvieron por aquí arriba con sus padres y siempre están ahí. Eso es algo, eso crea historia y crea... Yo particularmente pienso que es un orgullo el estar participando, como cualquier personaje de Belén, pero siempre, claro, el Niño de Dios, o yo fui rey, o yo fui la Virgen, siempre es algo... Una anécdota que contarle a los nietos, por claro, ejemplo. Bueno, ¿y quiénes son los reyes? Porque estamos hablando de personajes importantes. Los reyes me los dejabas ahí que no querías decírmelo, así que ya sí me lo tienes que decir, ¿no? Sí, no, ya sí es que decirlo. Pues mira, los reyes son Melchor, Gaspar... Venga. Este año, bueno, está Conchi Castillo, ah. Está Meli, no sé si la conocéis, bueno, si la conoceréis, Meli, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero vamos, la mujer de Pepe el Panadero, vamos. Vale. Y Alberto, que siempre ha sido posadero, y después de dar muchos años la vara, pues por fin ha conseguido ser rey. Así que vamos a tener tres personajes muy importantes dentro del Belén, tres personajes muy importantes dentro de la asociación, que bueno, que se lo han currado y se lo han ganado, y se lo han ganado. Así que este año Alberto, Meli y Conchi serán los que encarnarán a los tres Reyes Magos. Además son personajes que son, a ver, también esperados en sus otros lugares del Belén, ¿no? Claro, ahí está el problema. El problema, porque este año no tenemos a Conchi en los garbanzos, ni siquiera va a haber garbanzos, o sea que este año desaparece este puesto. Uh-huh. Porque y no porque ella no lo haya intentado, ni haya buscado sustituto ni nada, sino que había un problema a la hora de ir a confeccionar los garbancitos a Ronda con la receta milenaria y al final pues no ha podido ser. Así que este año no busquéis al puesto de los garbanzos porque no lo vaya a encontrar. Lleva barba la del puesto de los garbanzos este año, ¿no? Bueno, ¿barba o va de negra? Pues no, va de Gaspar. De Gaspar, vale. De Gaspar, sí, sí. Así que ahí estará. Procuraremos que nadie se dé cuenta. No, que va. Imposible. Bueno. Es imposible. Vamos, ella se lo está creyendo mucho, me está diciendo que sí, que cómo tiene que hablarle a los niños, en fin, se lo está creyendo, que eso es lo importante, que estos personajes se lo tienen que creer. Es que si no se lo creen ya no vale para nada. Uh-huh. Recuerdo el año pasado que me emocionaron a mí, particularmente me emocionaron los Reyes Magos, porque es que los tres pendones se lo creyeron tanto que iban, es que lo transmitieron. Entonces, ve las caritas de los niños embobados, ve a las personas mayores, como decimos aquí, espelucaditas, y ellos mismos que se lo creyeron. Fue una escena muy bonita que hubo un momento en el Belén que yo tuve la suerte de pillar, y que son esas escenas que hay que buscar. Y que hay que encontrar, y al momento la encuentras por casualidad en algunos momentos, ¿no? Y la verdad es que si no te lo crees, vete a tu casa. Bueno, pues las escenas bíblicas, que son por las que hemos empezado, porque siempre tienen mayor interés, ¿no? Los personajes que lo van a encarnar, la Virgen María y San José, con el nacimiento, la escena de los Reyes Magos, la escena de la Anunciación, ¿qué habéis preparado para aquí? ¿Va a haber algo especial? Pues tan especial como que tampoco tenemos. Este año no tenemos Anunciación. No, la verdad es que era una escena importante dentro del Belén, como todas, pero como es una de las emblemáticas, ¿no? Pero este año el coro está bastante ocupado con algunas actuaciones y con algunas cosas y no va a poder ser. Sí, va a haber cante, va a haber chavales andando por el Belén en distintos momentos, va a haber algo, pero la escena en sí, la escena de la Anunciación, no va a existir este año. Ya fíjate, ya vamos por dos. Ya hay dos escenas que no están. Bueno, las importantes se puede decir que desde el punto de vista bíblico son estas, ¿no? Básicamente, sí. Luego hay otras como el censo, la posada, pero bueno, las que sí, tienen más simbología son estas tres. Luego nos quedamos con otro tipo de escenas, que son las que forman parte también del Belén viviente, las que se puede decir que representan los oficios de la época. Uh-huh. Y las escenas del mercado, que es donde todo el mundo se agolpa. Aquí está la manteca. Bueno, vamos entonces, si te parece, con la de los oficios de la época. ¿Hay alguna novedad? ¿Cuál se quita, este cuál caso, se mantiene? En este caso, mira, pues como siempre está que es escena bíblica y escena de oficio. Siempre uh-huh. la metemos está entre las dos, que es la carpintería. Uh-huh. La vale. lógica y la clásica carpintería donde San José y la Virgen María pues estaban. Pues existe, sí, regentada por las mismas personas, no hay que decir nada más, siempre en su sitio y siempre ahí dando el callo, ¿no? Estarán ahí. Luego, más escenas así de oficio, la fragua también estará, el esparto, o sea, el material de esparto, y este año pues hay corcho, este año va a estar Victoriano pues haciendo cositas de corcho y un poco recordando a... pues ese oficio que existe todavía, que está ahí y que tan nuestro es, ¿no?, del parque de aquí, de los arcos locales. Uh-huh. Entonces habrá esa escena. La zapatería no puede faltar, pues si a alguien se le rompe un tacón. El escribano también está escribiendo cartitas para los chavales y para todas las personas que se quieran acercar. ¿Escribano o escribana? Escribana. Eso. Este año vuelve a hacer Mari Carmen la escribana. Manolo hizo el año pasado un trabajo perfecto, muy bonito, pero le ha cedido el puesto de la escribanía, pues se la cedió a su verdadera dueña, ¿no? Estará ahí. Luego también está, como oficio y como novedad, pues tenemos un alquimista. Tenemos ahí un alquimista. Este es David Menacho, que siempre se inventa cosas raras. Bueno, lo mismo está tallando piedra, que está haciendo cascos romanos, que está haciendo una imprenta. Pues este año va a hacer cosas de alquimia. Pues eso también, así se le da vidilla al Belén, ¿no? Siempre algo nuevo. Claro, que haya cosas nuevas y que novedades que gusten y además este tío pues le gusta innovar y él va a su rollo y hace su montaje muy bonito, muy enigmático, tiene su puntito. Él se queja de que, bueno, que no vende nada, que no, pero es que no hay que vender. En la filosofía del Belén es verdad que es para recaudar un fondo, pero lo que nosotros queremos también es enriquecerlo con este tipo de puestos, este tipo de escenas que son también muy muy importantes, ¿no? Uh-huh, claro. Los perfumes también estarán por ahí, el tema de los perfumes. ¿Qué más oficio hay por ahí? El pescador estará pescando también, vuelve Pedro a coger su trucha, que también ha estado un anillo o dos ahí con los males, ha estado flojillo. Pero este año vuelve a estar pescador estará Pedro y su hijo Mario. Las lavanderas también andarán por allí. La alfarería, aunque es un oficio más que nada, es un oficio y un puesto de venta, pero vamos, está ahí. Las dos cosas, ¿no? Como emblema. La posada está también. Este año pues el posadero estará en otro sitio, pero ha buscado un sustituto. O sea que, y Encarna estar allí partiendo morcillas, repartiendo mosto como siempre hace. La panadería, te hablo de oficios, así que estoy viendo. Entramos ya casi en los puestos del mercado, ¿no? Vamos mezclando, claro. Vamos mezclando, porque la panadería es una escena bonita dentro del Belén, pero una escena útil dentro del Belén. Ya entra dentro de lo que es el mercado. Claro. Entonces ya mezclamos el puesto de las castañeras tienen que estar siempre en un Belén. Y lo mismo están como escena, que también ofreciendo sus productos. En fin, esos son los puestos, digamos, de oficio, ¿no? Que queremos nosotros siempre tener un presente y tener ahí recordando a esos oficios que poquito a poco se van perdiendo. Y luego tenemos los habituales propios del mercado, ¿no? Pues tú decías la panadería, que se mezcla entre oficio y mercado, carnicería, la tasca, las tortas con chocolate, todo esto se mantiene, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos nuestras tortitas de chocolate. Este año queríamos rescatar las tortas de bacalao y al final no podía ser. Estarán también los pinchitos morunos puestos ahí a mediados del camino para comer. También andarán los licores, como siempre, por ahí, unos licores, bueno, que ya es que lo conoce, pues sabe lo que son, unos licores perfectos, y además, ya cada año esta gente se están perfeccionando, estos van, apuntan harto, porque ya hacen licores para 2 años, o sea que los licores que se van a servir este año se hicieron hace 2 años, o sea que tienen que tener una folera que no veas. Los madroños están descoloridos, la algarroba el otro día la probé y la murta y está para eso, para tomarse un chupito, incluso hasta comerse el fruto, porque está muy bueno. Oye, pues este año no va a hacer mucho frío, ¿eh? Bueno, pero la gente, el que no tenga frío, lo inventa. Y dice, qué frío, dame una copita. O sea que hay que meterse en el ambiente, ¿no? Y si pega, pega. Ambiente, claro. Luego la michelita también, que la prepara Katy todos los años, pues también estará allí litros y litros de michela, que es un licor más flojito, está hecho de hierba, es más flojito y entonces, pues bueno, para ir entonando, o para el que no quiera algo potente, pues se toma esa copita y viene encantado por el caracol abajo, viene dando unas carreras que no veas. Luego la carnicería, ya lo hemos dicho, con los chicharrones ya preparaditos. Están las almendras fritas, que tanto gustan y que se venden muy bien, la verdad. Y todo esto es que hablo así, parece que estoy vendiendo cosas, pero todo con su vestuario, con su adorno, entonces dando ambiente, ¿no? O sea que es que parece que estoy diciendo, tengo esto, como el que está en un puesto de la plaza. Uh-huh. Es así. Están los quesos también, la carne de membrillo, las tortitas de morón con el anís, los buñuelos no pueden faltar, los filetes tampoco, porque a quien no le cae bien a medianoche un filetito. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues yo creo que a la casquita con el vino, uh-huh, y la casca con el churrete, con la cerveza y con todo lo que encante. Uh-huh. Y a grosso modo estos son los puestos con los que contamos este año. Estos son todos los puestos. Hay alguna novedad que me comentabas antes, como lo del alquimista, por ejemplo, lo del corcho, pero el gran grueso de puestos se mantiene. Algunos hay de bajas, como el puesto de los garbanzos, pero la gran mayoría se mantiene, siguen ahí. Y luego yo te quería preguntar por la ubicación de cada uno. Es complicado, ¿no? Porque no vas a empezar a decir este está aquí, este está allí. Además, prácticamente se recuerdan de un año para otro. Pero sí que podemos hablar del itinerario y hacer esa ruta que en otras ocasiones hacemos, ¿no? ¿Se te parece? ¿Por dónde entramos y qué vamos viendo así significativo? Sí. Un puesto que se me ha olvidado son las piruletas. Ajá. Ayer estuvieron hasta las tantorras haciendo piruletas y la verdad que también es digno de recordar, ¿no? Las piruletitas de caramelo para los críos, pues también gustan y también se venden, y es un puestecito muy simpático. Por cierto, ahora que dices lo de las piruletas, que ayer estuvieron hasta las tantas haciéndolas antes de entrar en el itinerario, Antonio, te quería preguntar, porque todos estos puestos que más has comentado antes sobre el tema del mercado, tienen su preparación previa en cuanto a los alimentos que se van a vender al público, que sí, se van a ofrecer. Bueno, esto, la semana pasada estarían preparados algunos que se pudieran mantener, que no fueran perecederos, pero la gran mayoría son nuevos de estos claro, días, ¿no? Claro. No, mira, el truco, por ejemplo, los chicharrones estaban metidos en manteca, eso no le pasa nada, eso se hicieron el año pasado. La semana pasada. El jueves pasado fue. Pero las piruletas no se podían hacer porque eso es caramelo y eso con la humedad se vienen abajo, no pueden estar mucho tiempo eso, entonces lo dejaron viendo el tiempo venir, lo dejaron y lo hicieron ayer mismo, estuvieron haciendo, hoy harán otras pocas más y durante el transcurso del Belén allí mismo también estarán haciendo. O sea que te pongo ese ejemplo muy claro de que hay cosas que no se han podido hacer. Luego los pinchitos, los filetes, todo eso están preparados para hacerlo in situ. Los dulces sí se pudieron hacer porque eso no les pasa nada, prácticamente una semana. No les pasa nada. El pan se hace en el momento. O sea que hay cosas que se han tenido preparadas desde la semana pasada porque no les pasaba, no iban a tener deterioro ninguno ni se iban a estropear. Y luego la mayoría del grueso se ha preparado durante esta semana y durante el Belén se va a hacer. Claro. Es así. Bueno, pues vamos con el itinerario. ¿Por dónde entramos en el Belén? Mira, este año lo tenemos difícil con la calle El Agua arriba. Pero también lo tenemos fácil, siempre mirando positivo, lo tenemos fácil porque la gente puede acceder desde la pilita abajo, hablo de la gente que venga desde el centro de la población, ¿no? De la mayoría de Ubrique hacia el casco antiguo, pues desde lo que es la pilita abajo pueden coger por la calle Prim y llegan justo a la calle Botica, justo a la entrada, a lo que es la entrada oficial del Belén. En la misma calle Botica, en la esquina está la farmacia, y ahí es donde está la entrada, que ya llevamos varios años haciéndolo, así que por una parte nos va a fastidiar un poquillo el acceso a la gente por lo de la calle El Agua, pero por otra nos va a venir muy bien porque casi no hay más remedio que coge por ahí. Y ahí pues justo al entrar pues se encuentra el censo, donde bueno, como ya sabe la mayoría de la gente, pues todo el que quiera pues apunta su nombre, se censa, se lleva alguna postalilla que haya por allí, algún libreto, se informa, se les da, los romanos estarán allí haciendo guardia en la puerta y entregarán los mapas, los folletos que se han hecho para la ocasión, y a partir de ahí pues ya se continuaría hacia la calle Fuentezuela, hacia el Culito, y ahí nos encontramos la alfarería, el huerto, la casquita con los litritos de vino. Seguimos para arriba y nos encontramos ya en el río, con la lavandera, las tortas y el chocolate, el pescado, todo eso hasta llegar a la calle Torres. Ahí va una cuesta arriba y llegamos hasta la calle Torres y bajamos por la calle Saúco, que es un poco más, dirigiéndonos hacia el Peñón de la Becerra, pues no, la primera calle que nos encontramos a la izquierda sería la calle Saúco, donde estará el alquimista, y luego estarán allí los pinchitos también esperando para hacer un alto en el camino. Hay un descansaderito allí, un mini restaurante que ha puesto el Baena y Consi allí, que la verdad que la gente se para, se toma su cervecita, charla, se come un pinchito y continúa por la calle Saúco abajo hasta encontrarse pues con la cena principal, que es el nacimiento. Esa calle, esa bajadita de la calle Saúco, la verdad que tiene su puntito, ¿no? Tiene su encanto, porque muestrecita, cuesta abajo, y al fondo te encuentras la familia, te encuentras el establo, te encuentras los personajes allí. La verdad es que está la escolta con los romanos. La verdad que es una escena que impacta, sobre todo a la gente que no la ha visto nunca, le impacta mucho porque tiene una vista muy peculiar. Después de esto del nacimiento, de haber estado con la familia, de haber hablado allí con ellos, de haberse echado fotos, que la mayoría de la gente pues se mete hasta el último rincón de nacimiento. Sí, sí, verdad. Buscando esa imagen, pues aquí sí pediría yo a la gente un poco de paciencia, porque los romanos están allí, cortan el paso, no dejan entrar a mucha gente, porque tampoco es plan de agobiar, sobre todo a niños chicos, agobiarlo y de estar encima, porque además, a la vez gente ahí agolpada, pues no permite que los demás que están esperando vean la escena, ¿no? Entonces, ahí sí pedimos siempre paciencia. Los romanos, en este caso, pues se molestan porque la gente los empuja, porque, en fin, hay un punto negro que hay que arreglar con el tiempo, pero yo creo que si la gente, los visitantes, pues tienen que ser conscientes de que hay que esperar un poco, y si quieren echarse una foto con la Virgen María, con San José y el niño, pues tienen que esperarse un poquito y esperar la vez que los romanos le den su turno de paso. En fin, es algo que claro, con tanta gente, pues a veces es incontrolable. Luego, después del nacimiento, pues nos encontramos la carpintería, ubicada en el mismo sitio y con los mismos personajes. La escribana estará enfrente, un poco más para abajo pues está la posada, la típica posada, además que no hay que hacerle gran cosa a esta casa, porque es una casa de, yo qué sé, de qué tiempo, de piedra el suelo, de piedra las paredes encaladas, de madera el techo, o sea que tiene habitaciones pequeñitas, así, encarna, le da el toquecito, la convierte en una posada, hace su cama, hace el sitio de la cocina, tiene un patio interior. La verdad que este sitio también es para eso, para esperar a que esté desocupado y entrar y echarse fotos dentro, porque gusta un montón. Y si además te cargas un lingotazo de mostito de mostito con morcilla, pues sales de allí encantado. Si seguimos para abajo, tenemos que torcer a la derecha para subir hacia el Caracol, y en la calle San Gregorio pues estará la fragua allí con sus cosas de hierro, es herrero allí haciendo herraduras, trabajando. Luego nos encontramos la zapatería y los licores. Eso sería ya a mediación de la calle Caracol. Ahí terminaría eso sería uno de los límites del Belén. O sea que habría que subir por ahí y volver a bajar por la misma calle, donde nos encontraríamos el puesto de los espartos y del corcho, y continuamos bajando hasta que ya nos metemos de sopetón en lo que es la Plaza de la Verdura. Lo primero que nos encontramos en la Plaza de la Verdura son en el puesto de las castañas y al lado del puesto de las almendras. Enfrente, el tema de los perfumes y de las velas, de los inciensos, de los olores. Y enfrente de los perfumes, un poco más para abajo, la carnicería. Y al lado de la carnicería, pues el puesto de los quesos de aquí de Ubrique. Luego estaría la carne de membrillo y la torta de anís. Nos encontramos también al lado de la peña flamenca, los buñuelos. Estará Katy, estará Elena, estará Nañón, estarán toda la gente del sacrificio haciendo buñuelos ahí como locos. Una cola enorme, la gente hace una cola enorme. Sí. Y además están escuchando villancico porque tenemos la, como tú has dicho esta mañana, tenemos la zambomba en la peña flamenca, o sea que vamos a tener un hilo musical en esta zona pues gratuito y propio de la ocasión. Muy acorde, ¿verdad? También. Muy acorde, muy acorde. En la panadería, que sería el local nuestro, el local de la asociación, está la panadería. Y en la otra pared de la Plaza de la Verdura, la otra parte, pues estaría la tasca con los filetitos. Ahí, pues, 20 kilos de filete nos esperan allí, así que hay que, con sus bollitos calentitos, para ponernos un poquito a tono, estar allí con las candelitas y sobre todo alternar, que es lo que ocurre en este sitio, ¿no? Donde la gente, pues, se para un poco, se espera, desde allí se dirigen a los distintos puestos, pues unos chicharrones, pues vamos para allá. Vamos tomando la tortita de anís, la tortita con el anís antes de irnos, pues vamos para allá. En fin, eso es lo que se suele hacer ahí. Nos iríamos ya, una vez que estemos cansados de estar por ahí, nos iríamos por el Callejón de Janeiro, que es donde tenemos la otra puerta de la asociación, saldríamos por ahí, y ya nos iríamos al Trono de los Reyes Magos, que el año pasado lo pusimos, y, igual que este año, en donde estaba antes Crevillé, que es la misma casa del ayuntamiento, un salón estupendo que nos han cedido. La verdad que, hombre, hay que agradecérselo a Vicente porque nos lo ha cedido y nos hace mucho adiós, porque allí es donde tenemos ahora mismo todo el grueso de todo el material que esta noche y mañana va a salir de ahí. Y nos ha permitido trabajar para poder hacer el Trono de los Reyes y eso durante pues, la semana pasada y la anterior. Se ha trabajado tranquilamente, se han hecho las pruebas de luces, se ha preparado el trono, pues para lo que es, ¿no? Para que los críos cuando suban esos escaloncitos, pues vean al fondo a esos personajes tan, tan importantes para ellos. Además permite que la gente esté allí haciendo cola. Porque habrá gente que en vez de hacer el recorrido este que yo te he estado diciendo, el recorrido natural, pues también lo hacen al contrario. Llevan primero a los chavalitos a ver los reyes, y una vez que ya consiguen los niños de los reyes, pues los padres ya se integran al Belén. También tenemos la banda, la agrupación musical, estará también en lo que es la parroquia, también dando en la iglesia, dando el concierto de Navidad, o sea que vamos a tener un ambiente navideño por todos lados. En fin, esto sería... El itinerario. El itinerario. Eso es. Las piruletas, como te comenté antes, pues estarán al lado de los Reyes Magos, para que eso de que mientras los niños están esperando, pues estén con un caramelito en la boca. Bueno, pues eso en cuanto al itinerario, lo que nos vamos encontrando, nuestro paso por ese recorrido en esta duodécima edición del Belén Viviente. Más detalles que podemos ir comentando de lo que es el Belén. Por ejemplo, hemos hablado antes de los puestos del mercado, de lo que se va a ofrecer, lo que podemos encontrar. La verdad es que no es nada nuevo, ya lo sabemos, ¿no? Porque conocemos muy bien cómo es el Belén Viviente de la Plaza de la Verdura. Pero yo te quería preguntar por los precios. ¿Los precios se van a mantener? Sí. ¿Van a seguir siendo anticrisis? ¿O porque con esto de la crisis la cosa...? Los precios se mantendrán, porque no tiene lógica, no tiene lógica subirlo, aunque el material haya subido algo, pues nosotros tampoco, como no hay ánimo de lucro, pues tampoco podemos ser tan excesivos ni ser tan sangrantes en ese aspecto. Entonces los precios pues oscilan en lo mismo, la tapita pues igual, la cervecita pues estará igual, y los chupitos, te digo tres ejemplos, por ejemplo, que no varían de precio. A lo mejor la almendra este año, pues en vez de caer en el cartucho, a lo mejor cae una almendrita menos. Esto. Pero eso no lo diga Antonio, hombre. Sí, lo digo porque para que vamos a engañarnos. La almendra está este año muy cara. Es que ya uno está puesto en todo, ¿verdad? Y este año, pues no ha estado, la cosecha de almendra no ha sido todo lo buena que se esperaba. Y se ha notado, y se nota en el precio. Entonces, pues bueno, pues si Charito en el cartucho le pega un pellizquito al pato ahí abajo, que no nos dijo usted que eso es así. los trucos, ¿no? Quien lo quiera comprender, lo va a comprender perfectamente. Bueno, así. Los precios por un lado, y luego las cantidades, así un poco a grandes rasgos. Pues mira, no sé cuánto, hablando de la almendra, no sé cuánto, aquí trajeron un saco, pero no, la verdad que no te lo podría decir ahora mismo, pero pinchitos, por ejemplo, va a haber 400 pinchitos. Vino, hemos visto, el vino dulce, hemos visto que siempre hemos comprado 100 o algo así, pero el año pasado sobraron sobre una cántara entera, así que son 75 litros. Hemos hablado de los 20 kilos de los pinchitos. Dulces no sé, no sé ya, dulces no sé lo que se han hecho y este año... Pues como novedad, te digo que hay unas sultanitas por ahí, es un experimento que ha hecho la panadera este año, la panadera de nuestro Belén. Uh-huh. Charo ha hecho un experimento con una sultanita, que bueno, vale, están buenísimas. Ahora, cada una es de su madre y de su padre, un más grande, un más chica, algunas parecen botones de abrigo, otras parecen, yo qué sé, una... Pero bueno, buenas y bien hechas y... Bueno, porque eso es porque no son industriales, son artesanas, hombre, Antonio. Exactamente, ese es el encanto. Hay que ver. Lo que pasa es que ya, como me coge tan cerca, pues me meto con ella, que el morde lo tiene cacharrado y la verdad que no... Bueno, salen de esa forma, pero están buenísimas, ¿eh? Y esa sería la novedad en la cuestión de dulces, siempre. Uh-huh. El gañote, el pestiño, las tortitas, eso siempre va a estar. Y el pan igual, pues el pan lo mismo estará a la telera, que no sé si este año podemos contar con el típico... Hornazo, ¿no? ¡Ey! Con el hornazo, tú me lo has dicho. Porque, bueno, por circunstancia, pues ya no está la persona que nos los tenía siempre preparados, ya estamos un añito o dos sin ella. Pero vamos, no sé si se conseguirá por lo menos tener algunos como, más que nada como recuerdo y como emblema, ¿no? De nuestro Belén y de un producto tan tan nuestro. Claro. De chicharrones no se podía decir la cantidad porque no he podido hablar con Sebastiana y no sé exactamente la cantidad que son. Y si me lo dijo, pues ni me acuerdo, la verdad. ¿Qué más? Lo que dice es que se han pegado la pechada porque eso sí que tiene trabajo. Bueno, todo tiene trabajo. Pero claro, es un trabajo muy intenso durante varias horas seguidas, ¿no? Durante un montón de horas. Luego ya no hay que hacerle nada, calentar y servir. Pero es el trabajo intenso de ese momento. Uh-huh. Hay cosas que se van haciendo más tranquilamente y parece que no tienen trabajo. Pero hombre, todo tiene su trabajito, claro que su esfuerzo y su dedicación, ¿no? Y además, dedicación de verdad, con cariño y las cosas esas... como si fueran para uno mismo, ¿no? Bueno, pues eso era otra de las cuestiones que quería destacar, el tema de los precios y las cantidades. Y luego me quedan dos temas más antes de cerrar. Por ejemplo, la decoración. La decoración en el casco antiguo, esto se cuida mucho, se tiene que cuidar para que se recree la época, ¿no? Hombre, a veces se consigue, a veces no tanto, se puede ver por ahí algún fallillo, pero bueno, es que es normal, ¿no? Es que esto no es tan fácil como parece. No, no es tan fácil y la verdad es que quien sea mumijita, pues siempre va a encontrar algo y la verdad es que siempre se escapa un Papá Noel por ahí volando por algún balcón. No me diga. Sí, siempre hay algo por ahí que se... Ay, no me he dado cuenta. O algún tenderillo que no debería de estar. Bueno, mira, pero lo del tendero se entiende, pero lo del Papá Noel... Pues también no hay lo. También lo hay lo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Intentamos por todos los medios... darle el ambiente, ¿no? Para eso contribuye mucho bioreciclaje con los yerbajos, con las plantas y con las palmeras, el lentisco. Eso le da un ambiente muy bonito, le da olores también, el olor al lentisco cortado, el serrín en el suelo de las calles, las velas. Siempre procuramos, echamos, donde quiera que vemos algo raro, pues le echamos una manta por lo alto, o le echamos un cacho tela, o le ponemos un lentisquillo. Pero claro, también depende de quién lo haga, sea más meticuloso o tenga más prisa, porque a veces la decoración se va dejando casi casi para lo último y cuando nos pilla el toro lo que hacemos es ir lanzando el anticuario como loco y mezclándolo entre las rejas y total, se hace lo que se puede, Rocío, la verdad es que hay que mirar la parte en general, el esfuerzo que supone. Si miramos el detallito de que se ve una seña de tráfico, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Tampoco, ¿no? Claro, se nos ha escapado echarle un trapo a la señal de tráfico, pues bueno. Aquí los vecinos siempre colaboran, ¿verdad, también? Sí, no, los vecinos están por la labor. Mira que, la verdad es que, hombre, es es una novedad, es algo que se hace una vez al año, que todo, pero provoca molestia, porque es normal, provoca molestia tanta afluencia de gente, tanto ruido, tanto suciedad, tanta suciedad, porque claro, se ve muy bonito, pero después hay que limpiar. Y parece que no, pero el humo de las candelas, que se quema un trozo de pared y se queda manchado, que se clava una puntilla y te salta la puntilla y se queda desconchón. Son detallitos. Ya, ya, bueno. Pero esos detallitos la gente lo asume, no pasa nada, venga, esto de mañana le doy yo con un poquito de pintura y aquí no ha pasado nada. O alguien que te dice, uy, anoche me tuve que quedar encerrado, tenía que salir a algo pero no podía porque tenía delante el puesto, pero bueno, no pasa nada. O déjame un ladito que tengo que sacar la basura, yo qué sé, cualquier detallito de eso. Pero los vecinos son conscientes de... Hombre, es que es un espacio muy amplio y allí vive gente, es que es normal, ¿no?, que cause molestia. Es normal, lo que pasa es que esas molestias pues las obviamos, los mismos vecinos pues lo comprenden y lo agradecen también, lo agradecen porque a lo mejor hay gente que bueno, que por su calle pues no hay actividades así normalmente y ese día pues incluso vecinos que han vivido por allí y se acercan a sus casas donde vivían antes o conocen a sus parientes o a amigos que hacía tiempo que no los veían, pues aprovechan, suben, ven el Belén y de paso, ay, pues mira, acerca a Frasquita a ver cómo está. Por ponerte ejemplos muy claros y muy y que están, y que ocurren en el Belén, ¿no? Claro. Sí. ¿Se va a editar este año folleto con el itinerario y demás? Sí, ¿no? Sí, ya están hechos desde la semana pasada con algún error, como por ejemplo el de los garbanzos, porque eso ha sido a última hora. Las piruletas aparecen en dos sitios diferentes, pero eso no pasa nada. Y las tortas de bacalao también contábamos con ellas desde un principio, pero al final, pues, viendo la semana pasada que no podíamos hacer la masa porque eso es más delicado, y, en fin, que al final no, no ha salido. ¿Cuántos son? Pues no te podría decir, ya me pillaste. años. No te podría decir, no sé si son 2.500 o 3.000. No lo sé. Otras veces han sido 2.500. Yo creo que por ahí anda. Aproximadamente, bueno. Sí, yo creo que son lo mismo, si acaso se hayan hecho más, pero creo que no. Creo que no, son escasos, pero es que aunque haga 5.000, son escasos. Porque claro, lo que hacemos es un poquito ser rácanos en este aspecto. Si viene más familia, pues le damos uno. El trabajo de los romanos. Si algún crío te lo pide, pues dependiendo del crío... ¿Se lo da o no? Se lo da o no. Si tú ves que el crío está de verdad interesado y le gusta y lo quiere guardar, pero si después lo vas a ver tirado más para arribita, pues entonces prefieres no dárselo y dárselo a esa persona, ¿no? Que lo va a mirar por lo menos y lo va a guardar. Y sobre todo tenemos mucha vista con la gente de afuera. Claro. Que son los que vienen más despistados, que salían a darle vuelta al mapa y no le cogen el punto. Y lo ven al revés o algo así. Oye, que me ha pasado, ¿eh? Claro que pasa. No, es que el mapita hay que entenderlo un poquito. Las cosas como son, luego con la luz, con la bulla y eso, pues no te sitúan mucho, ¿no? No. Yo creo que el mapa más que nada es un pretexto también para que la gente, por lo menos, tenga un recuerdo, ¿no? Un recuerdo, exacto. Porque para orientarse, yo creo que lo mejor es dejarse llevar. Entrar en el Belén, sabe dónde está la entrada, que tampoco, pues mucha gente ni le coge por otro sitio, o sea que no, ni eso siquiera. Pero más que nada, en nuestro Belén, por lo menos, que se dejen llevar. Yo creo que es lo mejor. Que se pierdan y que busquen, y que si les gusta un sitio pues se queden más tiempo, y otros que lo pasen de largo, que vayan con los ojos abiertos, porque en cualquier esquinita te puede encontrar cualquier detalle que como vaya a lo loco, pues se te pasa desapercibido. A mí me ha pasado muchas veces y me han preguntado, oye, ¿dónde está, pues qué te digo yo, las castañas? Y digo, pues yo ahí detrás tuya. Han pasado de largo y no se han dado cuenta, ¿no? Detalles tontos así, que bueno, yo qué sé, o por la aglomeración de gente, o porque vayan despistados, pues se lo pierden. Yo creo que lo mejor es eso, ir despacito, tranquilo, sin prisa, tranquilamente, y decidido a pasar pues todas las horas que hagan falta, porque nosotros mientras haya gente estamos allí. La verdad es que a veces no sabe hasta poco, porque ha habido años que a las 12 o por ahí, es que no viene nadie. Y aguantando allí los diferentes puestos, y dices tú, bueno, es que ya se ha ido todo el mundo, pues bueno, pues entonces es el momento de nosotros recoger. Pero claro, lo que queremos ya que estamos, ya que hemos hecho el trabajo grande y el trabajo gordo, pues ya que estamos en los puestos, pues queremos continuar, ¿no? Claro, mientras más mejor. Y mantenernos. Uh-huh. Sí. Bueno, pues para terminar, otro aspecto importante que no se nos puede olvidar cuando hablamos del Belén Viviente es el fin benéfico que tiene, porque ya saben que todo lo recaudado, después de pagar lo que se debe, obviamente, pues va destinado a colectivos sociales que presenten sus proyectos y demás. Y esa vertiente hay que destacarla también, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, claro, ahora nos ponemos a hablar del Belén, de cómo se organiza, de cómo está, y obviamos un poquito, dejamos de lado el tema del fin social, que tan importante es, ¿no? Nosotros ya le hemos remitido las cartas a los distintos colectivos, como siempre digo, si hay algún colectivo que no le ha llegado pero tiene interés en participar, pues todavía el plazo está abierto, porque esto ya es posterior al Belén, que nos presenten sus proyectos, nosotros los estudiaremos, los miraremos con mucho cariño y los invitaremos para cuando tengamos las cuentas arregladas y saber exactamente lo que podemos ofrecerle a esos colectivos, pues los invitaremos, haremos como siempre hacemos, una asamblea, cada colectivo expondrá, durante un espacio muy cortito de tiempo, expondrá su proyecto y para qué los quiere destinar y lo que pide, y luego se someterá a votación como siempre y bueno, y ya la asamblea es la que decidirá cuántos colectivos son los que son agraciados, cuánta cantidad va a recibir cada colectivo, si va a ser solo uno, si, en fin, todo dependerá ya de la marcha después del Belén, ¿no? Sobre todo de lo que se haya recaudado y de la afinidad o la empatía que pueda tener cada personaje, porque los que votan, como siempre digo, son los personajes del Belén, pues con los distintos colectivos. Habrá colectivos que te caigan más mejor, que tú estés más sensibilizado con ese colectivo o con otro. Entonces, eso es muy libre, cada uno hace su votación secreta y luego se hace su recuento y ya está. Claro. Bueno, pues será ya después del Belén, ¿no? Cuando se conozcan los beneficiarios, pero sí que es importante que cuando la gente vaya al Belén sepa que cuando está consumiendo cualquier cosa, desde un licor hasta un paquete de almendras, como tú decías, con ese par de almendras menos este año, pues eso tiene un objetivo benéfico, porque parte de ese consumo del ciudadano va a ir destinado a un fin social, que es importante, sí, también. Por supuesto, que además la gente lo sabe y compran y se dejan, se vacian los bolsillos, y primero se los traen llenitos para arriba sabiendo para lo que van y se los vacian. Primero porque, bueno, se lo pasan bien, comen y beben, cosas como son. Y segundo, si saben que parte de ese dinero se queda y repercute otra vez en ellos de una forma o de otra, pues entonces se hace mucho mejor, ¿no? El gasto que tú hagas lo haces más a gusto y lo haces más sensibilizado. La verdad es que sí, esperemos que la recaudación no decaiga, lo más normal que decaiga, vamos a ser sinceros, porque la cosa no está para tirar cohete y cada vez va a peor, esperemos que no, pero sí. Y bueno, pero aunque se recauden 4 euros, pues 4 euros que van a ser destinados para un fin social, eso está claro. Entonces, la gente que lo sepa, en la mayoría lo sabe, pero lo que no lo sepan, porque sean conscientes de que eso es así, que eso es así. Te iba a preguntar, la última vez lo hice, no sé si ya me tienes el dato, la recaudación del año pasado del Belén, ¿la recuerdas? Que yo que me voy a acordar yo, ¿no? De las cuentas, hija. Ya nada. No, ni, que no me acuerdo, que no, lo siento, no me acuerdo, es que no sé si era más o menos por ahí andaba últimamente, pero no. De cifra, tengo la, no sé si es una ventaja, que yo creo que sí. Espera, ya la he encontrado, ya lo tengo. ¿La has encontrado tú? Sí, espérate. Tiene una ventaja o un defecto mío, pero yo de las cuentas se las dejo siempre en mi casa a mi mujer y a la asociación a Carmen, o sea que... Eso es lo mejor. Claro que yo para mí es una ventaja, pero bueno. A ver, tengo yo por aquí. En 2010 fueron 6.100 euros, en 2011 se recaudó 5.987,65 euros. Ajá, sí, toma ya. Prácticamente lo mismo. Y guarda esos datos, hija. Sí, sí, sí. Así ya no te lo pregunto más, ¿verdad? No está tan pesado. No, y si algún día te necesito, pues yo te pregunto a ti por esos datos, porque la verdad es que no, que yo soy muy negado para eso. Pero sí, era, además era prácticamente lo mismo, exacto, lo mismo. Y luego, pues, tampoco me acuerdo exactamente a quiénes fueron destinados. Sé que Capi recibió, no me acuerdo quién más, pero fueron tres Bueno, pero colectivos. eso ya en cualquier caso después, ¿no? Cuando... Eso ya pasó. Eso ya es una cosa que esperemos este año que sea más dinero y que sean beneficiados más colectivos. Y si no, pues más o menos que se mantenga, ¿no? Esa misma cifra. Por lo menos que se mantenga. Sí, por lo menos que se mantenga. Antonio, nos quedamos sin tiempo, alcanzamos la una. Yo creo que hemos hablado prácticamente de todo: escenas, personajes principales, itinerario, el tema del carácter benéfico, la decoración, en fin. Nos queda. Y no ha llamado nadie. No ha llamado a nadie, también, por cierto. Hay que decirlo. Pero, vale, ya después de tirar de la oreja más de cuatro. Eso ya tú te encargarás de repartir por ahí. Y bueno, nos queda invitar, aunque yo creo que sobra, pero bueno, hay que invitar también, ¿no? Y sí, se arda la Navidad, ya que estamos en fechas tan próximas. Pues nada, no sobra, porque, bueno, sobra para los que no, ya sabemos que vamos ahí, ¿no? La gente que va a estar. Pero siempre es bueno invitar a todo el mundo para que esté con nosotros, que hay actividades por un tubo y en todas se puede estar, si se quiere. Y que estén con nosotros el mayor tiempo posible y que colaboren con nosotros, que nos ayuden, que nos apoyen, y aquí estaremos para otro añito más y esperando que no sea el último, por supuesto. Y por supuesto, pues nada, ya feliz Navidad a todo el mundo, que toquen esos millones que están a punto de caer, día de la lotería de Navidad, y que seamos más, un poquito mejor siempre, cada año, que nos queramos un poquito más. Y nos dejemos de pamplina, que algunas veces nos amargamos la vida por tonterías y que no merece la pena, y lo importante es darnos un poquito a los demás, coño, que eso es lo que hace falta. Pues con ese mensaje navideño del presidente de la Asociación de Vecinos, Plaza Verdolica Cantigo, Antonio Mateo, nos vamos a quedar. Un poquito raro, pero... Ahí lleváis mi sentimiento. Ay, muy bien que está. Con identidad propia el mensaje. Antonio, que muchas gracias por estar con nosotros. Que lo disfrute y lo pase bien en el Belén. Venga. Y nada, que seguiremos hablando, ¿vale? Venga, Rocío, muchas gracias y feliz Navidad a todos los que estáis por ahí trabajando. Igualmente, gracias y feliz Navidad. Perdón.